son espacios súper importantes para bajar la temperatura en los días que son calurosos y sobre todo en áreas que son muy densas, porque también cuando hay áreas muy densas con muchos edificios se concentra más el calor, entonces un área verde permite amortiguar ese calor.